te llaman, oh linda Barranquilla, ciudad cosmopolita, que como otra no hay dos, que perdonen las otras si te ensalzo en mi canto. Es que a mí se me antoja de que aquí vive Dios. Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla. Como Barranquilla no hay dos. Mira que esto te lo digo yo. Como Barranquilla no hay dos. Como Barranquilla no hay dos. Como Barranquilla no hay dos. Sevillar.